Todas las tristezas metida en mis ansias. Barco que está naufragando antes de zarpar. El sol de invierno me entibia, mi mente vacía está. Me engañaste vos, ya no sé quién soy. Confundido estoy. Murió. Ya no te creo más. Mentiste y no pensaste en el dolor que sufría. Mía, no será. No murió, porque con vos acabó. Todo es mentira. Tristezas metida en mis ansias. Nave que está naufragando antes de zarpar. El sol de invierno no entibia, mi mente vacía está. Me engañaste vos, ya no sé quién soy. Confundido estoy. Creo más. Mentiste y no pensaste en él.